¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bienvenidos a La Fuerza G. Noticias, tendencias, música y cultura pop. Un podcast hecho por los estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Hola, feliz día para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Fuerza G. Después de vacaciones, hace una semana no grabamos, dos semanas ya que no grabamos programa. Pero bueno, aquí estamos otra vez con música, noticias del colegio, cine, recomendados y muchas cosas más. Les saluda el profesor Mauricio Mora y como siempre me acompaña mi grupo de periodismo. Empezamos por Alexandra Carrión. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola profe, hola oyentes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Les estaremos recordando nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Revelación Galanista. En Twitter como @radvillaojoven. En el WhatsApp como 310-305-4923. 310-305-4923. Y en Instagram @revelacióngalanista6. Muy bien, Alexandra, por ese lado tenemos a Brian Ardila. Brian, bienvenido a este programa, la última. Hace rato no grababa con nosotros, pero bueno, bienvenido otra vez. Hola, profe, hola, oyentes, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vengo con un poco de series y películas. También nos acompaña hoy Joana Rodríguez. Bienvenida a nuestro programa, Joana. Hola, queridos oyentes. Vamos a hablar de los grandes youtubers que hay hasta el momento que van con los mejores suscriptores. Y terminamos nuestra ronda de presentaciones con Natalia Sandino, encargada de nuestra sección de los estudiantes opinan. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, hola oyentes, hoy vendré con una sesión nueva sobre los estudiantes opinan, ojalá les guste. Bueno, y arrancamos con un poco de música. Brian, ¿qué canción trajo para este programa? Bueno, yo les traigo una canción, se llama Mau, es de Mau y Ricky, la cual es titulada La Boca. Cántame, Mau y Ricky. Sí, sí. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguna te va a cambiar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y las olas del mar. Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo. Baby, sí, yo te quiero para mí, no te quiero compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo. Que no se me pase el tiempo, que me muero por besar. Sueño volverla a probar. Porque bailas Y ahora llegan las noticias del profe. Entonces les contamos que el martes 23 se llevó a cabo la inauguración del polideportivo de nuestro megacolegio. Se hizo pues pasada por lluvia a las 6 de la mañana con presencia del alcalde y otras autoridades de la comunidad. ¿Cómo les ha, ya estrenaron el polideportivo ustedes, Brian? No, yo todavía no. ¿Nunca han ido? ¿No han tenido física? ¿No han tenido física ni nada? No, hasta el lunes vamos. Bueno, yo tengo un reparo ahí, le faltó, por ejemplo, otras graderías, porque son hartos en la institución. A este lado le faltó las graderías y también quedé como aburrido porque a mí que me gusta el voleibol no hicieron los huequitos para poner la cancha y entonces pues quedó ahí como incompleto. La otra noticia es que estamos preparando ya la primera parte de nuestra Semana Cultural. Hoy viernes se llevó a cabo una actividad relacionada ya con base con vista a esta celebración galanista. ¿Qué podemos decir frente a eso, Alexandra? Hoy viernes se llevó a cabo la llanería en el cual se escogió una reina por cada grado que representara su curso. En el Joropo Galán, que va a inaugurar la Semana Cultural a mediados de agosto. Entonces estas chicas que resultaron escogidas hicieron una preselección por cada grado bailando joropo y el día de Joropo Galán pues van a estar vestidas con traje ecológico, traje reciclable. Esa es como la primera parte. También se están las experiencias significativas que los estudiantes van a presentar para el Día de la Ciencia y la Tecnología, también dentro de esa Semana Cultural. Vamos con música, terminamos esta sección con música. ¿Qué trajiste para este programa, Alexandra Carrión? Mi canción se llama Vas a Quedarte, de Aitana. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Vas a quedar. aunque sé que te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Vas a quedar! Vamos entonces a nuestra sección YouTubeando con Joana Rodríguez. Joana, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy le tengo el mejor youtuber que hay hasta el momento, que es el español, el Rubius. Y en el segundo puesto está Germán con su canal, con su canal Carmendia, donde hace los mejores videos en comedia chilena y también los videojuegos. Pero bueno, pero no sé si esos son los mejores youtubers o más bien como los más conocidos. El mejor pues ya es cuestión de gustos, a mí me puede gustar más este o ella o estos. Pero digamos, es más bien como los más famosos, ¿no? Los más que tienen más suscriptores. O los que tienen más suscriptores, correcto. Entonces tenemos a Germán, al Rubius. El Rubius ya lleva mucho tiempo en esto de los videos y Germán. Sí, y Germán es otro que también tiene muchos videos. Él ya ha bajado, él ya casi no sube videos, ya lo mismo el Rubio ya sube, pero muy poquito, y el Germán también ya bajó. Pero Germán también ha subido unos videos muy buenos, yo soy una de sus suscriptoras. Porque ahorita ya no tiene videos. Pues Germán tiene, digamos, por ejemplo, yo he visto varios videos de Germán porque mi hijo me muestra y lo que hace, lo que yo veo que hace es simplemente él como que recicla videos de otros de YouTube. O sea, él casi que pareciera que no crea como su propio material, sino que él hace unos videos basados en los videos en otros videos de YouTube. Por ejemplo, de Si te ríes, pierdes y toda esa clase de serie de retos. Bien, ¿quién más, Joan? Y bueno, este es el recomendado mío, que es Luisito Comunica o Luisito Viaja, que es el de la marca de ropa Rey Palomo, muy conocido. Viaja por todos los países y nos da a conocer culturas nuevas. Yo, bueno, oye, espere, Luisito Comunica no estuvo metido en un problema por una... ¿Cómo fue, no? De Luisito Comunica yo vi un video una vez que me pareció muy bacano, que era de... que él fue a un pueblo en el Uruguay, que era un pueblo en el que solamente había un habitante. Me pareció muy muy chévere porque él se metía como en el tema y entrevistaba, era un viejito. Muy bueno, me gusta ese canal. Sí, es uno de los que nos da a conocer muchas cosas y además, como es mexicano, sale con sus varias expresiones mexicanas y su novia Chula, que le dice Chula, Chule, que también la encuentran como Lenguas de Gato, ella también es youtuber y es mexicana también. Bueno, sea la hora para decir que Luisito Comunica salieron las últimas semanas unas noticias falsas acerca de que él había estado acusado de violar a unas de sus exnovias o algo así. Obviamente después fue desmentido. Listo, Joana, entonces ese es ¿algo más? No, nada más. Listo, Joana, entonces estos son los youtubers más reconocidos en esta sección nueva en la que hablamos y nos sumergimos en el mundo de YouTube. Estas son las notas de Brian Ardila. Llegamos a la sección de Brian Ardila en la que hoy nos va a recomendar película o serie, Brian. Bueno, les voy a recomendar una película que es parecida a Chucky. Bueno, es Chucky, pero ya no le llaman Chucky, sino Body. Bueno, esa película se la recomiendo, pues me pareció buena. A la vez porque, pues, bueno, trata también cuando una madre soltera le regala a su hijo el muñeco Body, el cual habían sacado dos clases, Body 1, Body 2. Ella trabaja en un supermercado donde vendían toda clase de juguetes. Cuando ella estaba ahí, le devolvieron el muñeco porque tenía unas fallas. Ella lo que hizo fue empacarlo y regalárselo a su hijo. Bueno, el muñeco no captaba las órdenes, sino que él hacía lo que miraba. Entonces, unos compañeros del hijo de la señora se pusieron a mirar algo como de matanza, y todo el muñeco comenzó a adaptarse a eso, y ya al último mató a varias personas por lo que le hacían daño al mejor amigo. Cine de terror, pero todas las películas son recauchan. En mi tiempo era Chucky, esto es parecido, yo no sé, yo nunca vi la película de Annabelle, pero tiene cierto parecido también de un muñeco que tiene unas connotaciones satánicas y no sé qué, y ahora este se llama, ¿qué? Boy. A Body. Esa es la recomendación de película, Brian Ardila. ¿Será que la envían a Villavicencio? ¿Quién sabe si la dejan ver? Eso depende de lo popular que sea. Bueno, vamos entonces con música. Les toca así, es el turno de Joana Rodríguez y su canción. Bueno, les traigo la canción Besos en Guerra del grupo Morat. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme. Más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Besos matan morir. Los estudiantes opinan con Natalia Sandino. Entonces vamos con la sección de los estudiantes opinan. Natalia Sandino, ¿qué le preguntamos hoy a nuestros compañeros? Bueno, en mi sección le preguntamos a los estudiantes, ¿qué les gustaría que hubiera en su colegio o institución? Y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, pero dialoguemos entonces. ¿Qué les gustaría que hubiera en el colegio, Joana? Pues casillero, ¿no? Pues para dejar las cosas en el colegio, no estar cargando con maletas, de pronto lo atracan o no sé. Uy, bueno, yo no sé si aquí en el colegio atraquen, pero sí para no, por lo menos para no estar cargando las maletas toda hora, porque uno, digamos, pues ustedes deambulan por todo el colegio. Yo diría que es mejor como en casa, en el salón de director de curso, como que hubiera eso, porque pues son muchos estudiantes y cómo va a haber eso también. Digamos un casillero que cada uno tuviera su llave y ahí sacar entrar la maleta para... Con director de curso, porque yo digo que, pues, si lo dejan afuera, todos los estudiantes que hay, ¿cómo va a ser? Pues no, digamos, lo que pasa es que pues, supongo yo que se enumerarían y eso, pero sabe que el problema es que, por ejemplo, no traen, por ejemplo, candados para las bicicletas. Mucho. Imagínense, van a traer candados para un casillero, ¿no? Pero... algo importante, pues obviamente uno trata de traer, digamos, un celular, porque se me descargó el celular, no lo voy a cargar. Pues sí, un poco difícil, que ustedes no dejan el celular nunca, digan la verdad. Brian, ¿algo más? ¿Qué le gustaría que hubiera aquí en el colegio? Pues a mí me gustaría cambiar algo, que es que los profesores dejen de dejar tantas tareas que, uy, no le queda a uno tiempo, la verdad, uy. Bueno, eso sí, eso es más fácil de conseguir que lo de los casilleros, le digo. Sí. Toca decir algo que pueda cumplir, ¿no? Que ahí en veremos. Ay, gracias, de todas maneras. Natalia. Pues yo sueño es muy alto, pero yo quiero piscina. Ay, hay colegios que tienen piscina, nosotros, ¿por qué no? Canchas de tenis, cancha de básquetbol. Bueno, canchas de básquetbol sí hay, pero lo de la piscina sí complicado porque aquí no hay espacio, yo creo. De pronto en la primaria. En la parte de la primaria, la parte de atrás, sí podrían poner una piscina. Entonces, escuchemos lo que le respondieron a Natalia los estudiantes. Bueno, mi nombre es Tatiana Martín y pues realmente me gustaría que en el colegio hubiera hidratación gratis para los estudiantes, porque pues no todos tienen los recursos suficientes para poder tener como o comprarse un vaso de agua, entonces me gustaría que hubiera hidratación por lo menos para los de educación física por mínimo. Mi nombre es Caterina Tobar, soy del grado 11 de la modalidad ambiental y pues a mí me gustaría que le colocaran sillas en lugares de sombra al colegio. Mi nombre es Joan Sebastián Salazar Ramírez del grado 9-4 y yo opino que deberían poner en el colegio papel higiénico en los baños porque es feo ir al baño y no encontrar papel. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Francisco Campos Pizón, docente de la jornada de la mañana de Ciencias Naturales y de Técnica de Gestión Ambiental o Manejo Ambiental. ¿Qué me gustaría para el colegio? Que hubiese un espacio donde los muchachos pudiesen descansar, que tenga puff, que tenga un televisor para los canales de historia, de todo lo que tenga que ver con la parte pedagógica, que haya música ambiental, donde puedan echar la siesta a los que están cansados o salen de educación física, un sitio, un espacio amplio y abierto para que los muchachos, pero cubierto, para que la gente pueda descansar, que sea un tipo abierto, listo. ¿Qué me gustaría cambiar? Que los muchachos cambiaran su vocabulario, el trato entre ellos, que hubiera más respeto entre todos nosotros. Listo, eso me gustaría que cambiara. Ya, gracias. Y con esto vamos a finalizar. ¿Qué canción falta? Vamos a finalizar con la canción de Natalia. A ustedes muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Natalia. Hoy venimos con una canción clásica de Rod, se llama Ahí viene la plaga. Listo, adiós a todos. Bye.